Tiene una bruja, hechízame, me hazme olvidar tú con una mirada. Me toca y me pones el mundo al revés. Y después de eso te vas como si nada. Yeah. Tiene una bruja, hechízame, me solo hechízame. Hechízame, solo hechízame.